locuras. Calidad, mucho swing y pura diversión. La marca de un estilo. Los Capis. Este viernes a la noche, a la hora de costumbre, te espero como siempre en la puerta de ese bar. Tomaremos un café o lo que tú quieras comer. Luego nos iremos juntos a pasarla bien. Este viernes a la noche, a la hora de costumbre, despides a tu marido cuando sale a trabajar y te apuras en llegar y te mata la ansiedad. Porque sabes que a mi lado está tu felicidad. Qué manera de hacer el amor, qué manera de sentir en nuestros cuerpos cosas bellas. Qué manera de disfrutar, amor mío. Si parece que es mejor cuando prohibido. Qué manera de hacer el amor, qué manera de sentir en nuestros cuerpos cosas bellas. Qué manera de disfrutar, amor mío. Si parece que es mejor cuando es prohibido. Impresionante, no te cansas, ¿Quieres más? Entonces, te doy más. Este viernes a la noche, a la hora de costumbre, despides a tu marido cuando sale a trabajar y te apuras en llegar. Y te mata la ansiedad, porque sabes que a mi lado está tu felicidad. Qué manera de hacer el amor, qué manera de sentir en nuestros cuerpos cosas bellas. Qué manera de disfrutar, amor mío. Cuando es prohibido. Qué manera de ser el amor, qué manera de sentir en nuestros cuerpos cosas bellas. Qué manera de disfrutar, amor mío. Esa dulce sensación de lo prohibido. Qué rica que sos, insaciable. Para un poquito, basta. A todo el interior de nuestra provincia, saluda a los Capis.